Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Estamos nuevamente. Crisálida, estás escuchando en esta tarde espléndida, por supuesto. Aunque llueva, no. Espléndida. Sí, por supuesto, acá estamos. Espléndida, sí. Entramos medio así como forzados. Nos quedamos charlando y no nos dimos cuenta de la hora. Nos pusieron la música y dijimos, hay que entrar. Esta música, esas somos nosotras. Es conocida. Y nosotros. Y nosotros. Tengamos, usemos y no es el que masculino. Me haga la presidenta. No. Usemos el masculino, está Rodolfo. Con nosotros sería y feo. Y Rodolfo, como claro. Dice Gaby. Las crisálidas y Rodolfo aclara. Claro, sí, claro, no, claro. Obviamente, porque si no queda feo, ¿viste? Sí, es no. Terrible. Sí. Estamos ausentes. Lleva la confusión. Sí, ausentes de Gra, pero no importa. Gra, un beso que está ahí medio. Ahí engripadita. Engripada. Así que saludos. Y tenemos una tarde espléndida, como decíamos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Tu tarde? No, estoy pensando que repetiste dos veces espléndido. Como te querías autoconvencer de que el día es lindo. Sí, el día es lindo. No. Hice todo el esfuerzo. Hice todo el esfuerzo. Miraba por la ventana y decía, ¡ay, no puede ser! No puede ser. Estuvo lindo el viento. ¿Para quién el viento? ¿Para quién? Para mí, me gusta ese. Tuve que, se me voló el tendel, un desastre, ¿no? No, tuve que entrar, recuperar la ropa por ahí. Por te llenas de tierra todo. Bueno, eso sí, lo malo es que respiré mucha tierra. Se me despeina toda la planchita, un desastre. Claro, hoy que tenía la planchita, Mabel, y vos te parece que el clima agarra, puede estar así. Con la capucha, porque no me agarré el agua. Ah, mira. Es que si le agarré el agua se hace... Pero está bueno porque... Me transformo. Los pelos se elevan con el viento la lluvia... Es indescriptible. Lo aplasta un poquito. La lluvia, no, pero en el rulo produce un efecto raro. No, sí. No queda nada, ¿viste? No es ni lacio ni rulo, es una cosa que no se puede. Entonces hay que encapucharse y listo. Si viene un encapuchado por ahí, es la crisálida. ¿Un encapuchado corriendo? ¿Qué hace la gente encapuchada en la radio? No, son las crisálidas que se cuidan. Se cuida de la plancha. Claro. Muy bien, la consigna del día de hoy es... ¿Cuál es, Clau? Era el día del mate que se dio el sábado 15 de septiembre, que fue una fiesta que hubo en Derqui. Y es que se están queriendo impulsar el día del mate. Qué bueno. Qué importante eso. El mate, ¿no? La verdad que es parte de nuestra... Yo le dije a mi compañera Analia que le íbamos a dedicar el programa de ella, que es una entrerriana que vive con su mate ahí. Sí. En las horas libres, por supuesto. Obviamente. Vale la aclaración. En la clase no va a andar tomando mate. Claro, al aire decimos eso. No, es verdad. Que los alumnos quieran tomar mate y les lleven mate. No estaría mal. No es mala idea. No estaría mal. Total, hace como mejor ambiente, como que uno charla, así una cosa se más... distiende, los chicos es se entretienen. Es una cuestión de adicción. Sí. No es una adicción. Es cultural, adicción. Es cultural. Bueno, está escondido en esta cuestión cultural. Yo digo porque no tomo mate. Entonces, bueno, por ejemplo, puedo cuestionar. Pero porque no te casaste todavía. Porque mira, cuando yo me casé, empezaste a tomar el que mate. Era el que es mi esposo, cuando era soltero no tomaba mate. Nada, él tomaba tecito, ¿no? Ah, era inglesito. Sí. ¿Qué feo decir tecito? No, toma té. Yo tomaba té, porque si no suena mal. Mi suegra, todos en la casa tomaban mate, el té. Y cuando se casó conmigo empezamos a estudiar, íbamos al instituto juntos, qué sé yo, y el tema del estudio de por medio, el mate. Da el mate, sí, claro. Entonces empezó a incorporar y ahí dije, me dice, yo todavía no entiendo por qué tomo mate. ¿Qué hago con el mate? Me dice. Pero son una de las cosas que te da el matrimonio. Sí, le dije, bien incorporado. ¿Te casas conmigo, tomas mate? Dije, si no, toma. Mira vos. Toma. ¿Viste lo que te enteraste, Rockford? O sea que vos no tomas mate todavía porque no te casaste. No puedo criticarlo porque, bueno, justo... Algún día te va a pasar, capaz que... uno nunca toma mate. Sabe. Y vos tenés que tomar mate, Rodolfo. No. Te decía lo por mismo, esta cuestión es que si no vas a tomar mate, me niego más. ¡Ah! Oh, ¡qué machista, Rodolfo! No es cuestión de ser machista. Sí, eso. Porque entre hombres y mujeres... Se te cayó el machismo ahí porque la imposición no te gustó. No, claro que no. ¿A quién le gusta la imposición? A nadie. No, es sugerida en realidad. Es decir, es un momento de compartir. Tenés que tomar algo en común. Pero yo comparto la comida, comparto ahí, Bueno, yo quiero un té, no tecito, un té. Claro. Sí. Bueno, está bien. Y la pasión. Buscate alguna chica que tome té nomás. Claro, solo té. Si no, la pobre chica va a tener que tomar sola mate toda su vida. Y eso sí es aburrido. Qué feo, tener un marido y tener que tomar mate sola. No, pero tal vez yo la rescate de su adicción. Del mate. Porque hay gente que se aferra mucho al mate. Bueno, sí. Bueno, sí. Hay gente que toma todo el día, anda con el termo bajo el brazo. No eso... tiene sed y toma mate. Sí, no, eso sí, no, yo no, tanto ¿por no. ¿Por qué toma mate, entonces? Bueno. Igual es rico el mate, a mí me gusta. Sí. También es rico un caramelo. Sí, no, pero otro, pero no es lo mismo. Es otra función, Rodolfo, no mezcles, son cosas diferentes. Pero la consigna en sí, ¿qué es? No dijimos. ¿En qué momento te gusta tomar mate? ¿O qué tiempo te gusta compartir un mate? ¿Cuál es el momento ideal para decir, bueno, tomemos un mate? Sí. Este tiempo da para el mate. Por ejemplo, hoy, acá en este momento, daría para un mate. Y tortas fritas. Claro. No, vale. No estoy haciendo dieta. Bueno, no. Yo también, mate, pero no importa. Permitido. Diego se ríe, no puede creer lo que estamos hablando. ¿No sabes lo que es molesto? El ruidito. Imagínate hacer un programa de radio y estamos tomando mate. Bueno, sí. Bueno, es que la gente le daría ganas de tomar mate. Ese ruido es de mate. Porque vos escuchás, no, ¿viste? No, ese ruido es de mate. Impresentable sería. No, ¿por qué si esto es un programa así libre? Estás hablando de una persona y estás... No, pero eso es porque es desagradable. Eso es alguien desagradable. ¿Cómo haces ese ruido, tomás mate? Yo no hago ruido. No te dejes que no? Tomaste no hago ruido, no. Hacen ruido. No. No. Claudia y yo no. Hacen así, no sé qué hacen. Claudia y yo no hacemos ruido. No hacemos ruido. Es una cosa antirradial. Silenciosos. Ay, por favor, Rodolfo. Bueno, Rodolfo. Está bien. Importa. Igual no trajimos el mate, quédate tranquila. No. El martes que viene lo traemos. Lo traemos. A veces Gaby está con el mate acá. Sí, sí. Yo he visto. La hemos visto. Y no hace ruido. De la misma. Y no es arriba. Bueno. ¡Oh, qué frenético! ¿Estás como ese detective que agarra los picaportes con el pañuelo? Ay, papelito. No. ¿Sos de eso? Ahora entendemos por qué no te casaste todavía. Igual vos no vas a tomar mate con todo el mundo. Con cualquier persona que pasa por la puerta no vas a tomar un mate. O sea, el que toma mate discrimina. No. Tomás mate con la gente que conocés. Tomás mate con la gente que conocés. O sea, con un desconocido nunca tomas mate. No tomo mate. Y general, qué sé yo. No, yo no. Sé, es raro que tome mate con un desconocido. Sí, ¿cómo me va a dar un mate un desconocido? ¿Qué pasó por ahora si querés mate? Le ves la cara, así. Tiene cara de mate. O ¿no? Por lo menos esperá que se sonría para ver los dientes antes. Ay. No. Pero capaz que tiene los dientes sanos y no se los lava, ¿qué sabes? Ah, bueno. No. No entremos en esos temas. Ya nos fuimos a detalles insospechados que no van al caso. No sé, pero ahora vas a pensarlo dos veces antes de tomar mate. No, yo tomo mate con la gente que conozco y, bueno, en una circunstancia donde hay gente desconocida, viste que no... Bueno, viste, qué sé yo. No, estoy con acidez. No, que no te queda otra que tomar, que estás en una reunión en un lugar donde todos toman, quedas como desubicada, bueno, viste. Si no, no tomo y listo. Ya está. Claro, más fácil. Sí, no hay que tomar mate, muy bien. Aunque sea, bueno, mi abuela toma mate sola. Ella toma sola. ¿Sí? Bueno, yo conocí a alguien que me dio mucha risa. Era un profesor en el instituto bíblico hace muchos años, que era de otro país, ¿no? Venía a dar una clase. Entonces, se daba mucho para tomar mate en la clase, nos dejaban y demás. Entonces él, para enculturizarse, tomaba mate con los alumnos. ¿Pero qué hacía? Abría su valijita, sacaba su bombilla. ¡Ay, no! Te movía la bombilla tuya, ponía la suya, tomaba el mate, sacaba su bombilla. ¡Ah, bueno! Sí, te hizo un desastre en el mate con todo. Claro, eso que no, quedaba todo lavado. Pero, un asco, viste, pero... cumplía con vos no de tomarte lo que un mate. Significa, por ejemplo, que queda lavado el mate. Nunca y que, no, y que, se que los palitos andan dando vueltitas. Yo te sirvo un mate y vas a saber lo que es un mate lavado. Sí, y los míos ni te digo. Se lavan de entrada. ¿Qué? Mate sucio. Y hay otros que están lavados. El primero ya está lavado. A mí también me pasa eso, totalmente. Pero es rico igual. Pero bueno. Bueno, pero me gusta defender esta cosa de no tomo mate. Bueno, pero tenés dos contra uno acá. No, todo el mundo lo tengo. Ah, bueno. Asumilo, Rodolfo. Hay que tomar mate. Pero me gusta. ¿Pero tomaste algún día mate? O por algún me acerqué a la bombilla. Pero, por ejemplo, no. Te regalamos con Claudia un mate, otra fobia, el un mate. Mate y una bombilla que dice Rodolfo, nadie lo puede tocar. No, lo voy a viste como las cosas que me dan. Claro, pero vas a hacerte un mate y lo vas a tomar, ¿no? Vos solo, aunque sea. No. Para no vos compartas. Solo, nadie lo toca, solo vos. No, solo guardo. No, pero para que generosamente, tomes, para que tengo tomes, un cajón de recuerdos. Claro, no te regalamos nada, ya está. Pero hay gente que vos le regalás un mate, no es para que tomen ese mate, es para que lo guarden. No, y si está bueno, es para que sí, lo use. Claro, yo algunos guardo. ¿Para qué quieres mate de adorno? ¿Cuánto mate? Sí, porque están bien pintados. Y, pero son hay que ver, son artesanales. No, usalo, Rodolfo, se te llena de la cara, ¿sabes? Cachivache. No. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a escuchar música apropiada al tema. ¿Vamos a escuchar a Divididos? Sí. Tomar mate en La Paz. Toma mate. Yo de goma y mil sal. Muy bien, aquí estamos nuevamente evocando al mate, por supuesto. Vamos a leer algunos mensajes para que, bueno, si estás tomando mate, a ver en qué momento lo haces. Exacto, a ver, ¿cuál es el mejor momento para tomar mate? Roxana Valeria Casalla dice, con amigos. Mariana Contreras, con mi esposo cuando vuelve del trabajo. Lola ¿qué Contreras? Lola Mar, Contreras vos. Vos, Rodolfo. Ah, ¿pero qué le dice Contreras, Claudio? No, es el apellido. El apellido es Contreras. Lola Mar dice, cada vez que tenés algo para conversar, ¿viste? Y si alguien tiene para conversar con vos y necesita el mate porque si no, no conversa. Chau, te la perdiste. Te la perdiste. Yo por eso no converso con nadie. Soy antisocial. Sos re ogro. Sos re ogrito. Ay, ay, ay. Bueno, seguí, Roclavio. Me quieren dar charla y digo, no. Tomamos unos mate, Rafa. No, menos con mate. Está, lo perdiste. No, ¿en tu casa no toman mate? Sí, cada tanto aparece mate. ¿Cómo? ¿Pero quién toma puntualmente? ¿Tu mamá? No, la gente que entra por acá. Pero cualquier casa. Que pasa por la casa. De la casa. Mi casa es como las telenovelas, ¿viste? Que entra gente, sale, toman mate, se van. No me preocupa. ¿Pero de la casa? ¿Alguien de la casa toma mate? Sí, sí, seguro. Pero cuando vienen visitas. No, es que alguien... No, es que no, formalmente no toman mate. Formalmente no. En tu casa. Informalmente todo. Pues tampoco sé cómo se toma formalmente, bueno, el mate. Bueno, que digo, que toman siempre en la mañana o a la tarde. No, no hay un horario. No los ves. No toman. Están adictos. Bueno, ni toman. Están adictos. Ay, como si tuvieran rehabilitación por el mate. Sí, creo que el 80% de la Argentina... ¿Te necesitaría estar en un centro? Sí. Esto no se dice en los diarios. Ni siquiera en la televisión. Nosotros decimos cosas que nadie dice. No. Claro, sí, ese es el tema. Me imaginé. Carolina Olivera dice, cuando te quedas solo con mami en casa y decimos, tomamos unos mates, mejor así en un rato batallan a que te pregunten y a que ves... Uy, esperen que está complicado esto. Hasta que te diciendo que te hablan pasando de largo, jajaja. Ja, ja. No entendí nada. No entendí nada yo tampoco. Porque está todo muy abreviado. Y pasa que como que lo quiso contar mientras tomaba el mate y se le saltearon algunas se saltaron palabras. Algunas letras. En realidad lo que quería era... Estaba tomando mate y escribiendo, entonces no podía. No, en realidad lo que quería decir era si tomaba unos mates y era preferible a sentarse a hablar antes de que le empiecen a preguntar mucho en la casa. Ah. Bueno, entonces como que con el mate se va haciendo más ameno la charla. La entendimos. Ahí más o menos la entendí. Paola Alejandra Pérez dice, el momento más bueno para tomar mate es a la tarde con familia y amigos, con torta casera y con alegría. Qué bueno. No es una persona alegría, antes que lo digas. ¿Por qué pensás que yo estaba pensando? ¿Por qué? Por tu cara, Rodolfo. Hola, soy alegría. Ya hasta aquí conocemos tus pensamientos, mira. No, tan obvio no soy. Betty Oliva Gallardo dice, cuando tenía 19 años y todos mis amigos y conocidos sabían que nunca en mi vida había probado un mate, de pronto un joven muy lindo y desconocido se me acerca y me invita a un mate. ¿Tomás? ¿Epa? Sí, gracias. Félix Stefanini. ¡Mira! ¿Viste? Es lo que estaba diciendo, Mabel. Eso, ¿qué pasa? Porque la gente no tiene carácter. Y dice, no, gracias. Vos porque tenés carácter, así estás. Escúchame, de repente aparece alguien y te dice, ¿querés un mate? No. Decís. No, ya está, gracias. Se perdió está toda posibilidad. No. Capaz que era la forma de acercarse, hacer una amistad. Pero yo digo, no, yo te invito a un café. Ah, bueno. Yo te invito un helado. Bueno, es otra cosa. Un helado ya. Porque un mate hasta es más barato. Yo digo, no, pero mejor, un helado tenés que salir de la casa para ir a buscar el helado. Mejor, la invito a tomar el helado. Está bien. Bueno, está bien. Siempre salgo ganando, claramente. No, te dejamos estar porque ¿qué va a hacer? Hay cosas que no se pueden cambiar. Nancy Di Piazza dice, el momento del mate siempre es muy especial. Es el momento para escucharse, mirarse, momento mágico para mí. En todo momento amo el mate y adoro compartirlo con las personas que amo, como mi familia y mis amigos. Los mates con mis hijos, con mi hijo Daro, lo más. Un saludo, chicas. Buenísimo. ¿Viste? No le mando saludos porque no me mandó saludos a mí. No, a chicas dijo. A chicas. Y sí, chicas. Porque si no tomas mate vos, ¿por qué te va a mandar saludos? Si los que tomamos mate somos nosotros. Nunca se podría encontrar con vos. Vos, Clau, ¿cuándo tomas mate? Cuando vuelvo del trabajo. Cuando vuelvo del trabajo. Sí. A mí me encanta. Ahí sí, es un ratito de relax. De relax. Y si no, en las horas libres. Acá lo tenemos a Gastón. ¿Gastón toma mate? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Fanático, ¿viste? Del mate. Es un adicto. Fanático del mate. O sea, que no es que yo no puedo creerlo. ¿Viste? Tenés amigos que toman mucho mate. Ya te había dado cuenta. Yo puedo creer, por ejemplo, que tengo amigos que se vistan de payasos, que toman mate. Todas las cosas que yo digo. Y tenés amigos que decían, no, esto no puedo creer. Y después, bueno. Y vas descubriendo cosas a tus amigos. Cada día más, cada día más. O curás la fobia o te quedas sin amigos. Porque descubriste que toman mate, que se visten de payaso, sí. Un montón de cosas. Y la gente me envía solicitudes en Facebook. Y los veo disfrazados. No. Lo pienso dos veces, pero bueno. Ya tengo amigos así, vos decís. Ya tengo. Ya tengo amigos así. Necesito gente normal, claro, ¿para qué más? Así que todo el tiempo, Gastón, ¿vos? Todo el tiempo, mate con edulcorante, con azúcar, amargo. Me encantan amargo. Mira, con cascarita de naranja. Con cascarita de naranja, lavado, dulce, frío. La cara de Rodolfo, chicas, es imperdible. Con café. Eso me sorprende. ¿Cómo? Con cedrón, claro, me encanta con cedrón. Sí, menta. Mate de leche no tomaste nunca. ¿Con coco? ¿No tomaste con coco? Sí. ¿Con coco y leche? Es riquísimo. Lo más. Con leche no me gusta la leche. Bueno, pero con coco y agua, riquísimo. Probá, Rodo, tenés una variedad. Hay muchas variedades. Es saborizado el mate también. Se puede. Claro. No es solo yerba, puedes agregarle. Con miel, con canela. Con limón me gustaba. Yo después les voy a contar porque hay todo un lenguaje del mate. Estamos adelantándonos. No, sí, vamos a tener mucho tiempo. ¿Cómo hay lenguaje? ¿Qué decís? Sí. Hay un código que se utiliza así en el campo de, según los mates, qué es lo que querés decir. Ah, mira, qué interesante. Hay todo un. Y nosotros con los mates lavados. No, yo creo que estamos muertas, te digo, estamos muertas. ¿Qué diremos con el mate lavado nosotros? Después de eso se van a empezar a preocupar si se van a tomar, ¿viste? Sí, ya está, ni puedo. ¿Qué va a hacer? Bueno, es lo que hay. ¿Tenemos más mensajes, Clau, o los dejamos para dentro de un rato? Los dejamos para después. Bueno, muy bien. Lo tenemos acá a Gastón Sander. Y queremos que él nos cuente un poco más, porque estamos ya a horas, días del Downhill Fest. Una cosa impresionante, un evento que se viene así. Una fiesta. Sí, viene ahí trotando, que nos viene así. Pilar se está preparando para esto. Viene así con furia. Empezó chiquitito y ahora se creció. Una bola creció. Imparable. Sí. Como la sudestada. Es mega. es mega, ya... Tomó dimensiones insospechadas. Mega Downhill Fest. Ese. Ahí tenemos. Ahí cobro volumen yo. Volumen 2. Por la idea cobro yo. Contanos, Gastón, ¿qué es? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo tienen que ir? ¿Cómo tienen que llegar? ¿Y a qué hora se desarrolla? ¿Y qué le van a dar a la gente? Contá todo. Más por, fácil. Tenemos que empezar con una pregunta. Resumiendo. ¿Cuál es su nombre? Contá todo. ¿Qué es al final Downhill Fest? ¿Qué es? Porque Downhill la gente Fest. Debe decir, ¿qué es? Al final claro. No sé qué es. Downhill Fest es una disciplina de descender, bajar. Y sería la fiesta de la bajada. Esto se va a hacer una competencia el sábado 22 a las 14 horas. Requerimos que estén a la 1 para volver a darles el número de inscripción y el orden de largada. Se extendió el downhill, se hace por lo general a solamente el longboard, porque es muy, muy peligroso, toma mucha velocidad. Pero se hizo un circuito donde van a poder competir skate y roller también. También, bueno. Entonces, la idea es que crezca un poquito más el deporte y darle un poquito más de color. Y darle lugar a algunas disciplinas que quizás no tendrían tanta oportunidad. También. Tal cual, sí. Hay gente que no anda en lombro, anda en roller y dice, ¿y yo? Nada, claro. Para mí también. Una consulta, sí. Si está Gastón acá. ¿Es por categoría? Por ejemplo, ¿yo puedo competir con una mujer o con un chico de 14 años, por ejemplo? ¿Yo siendo de 50? No, perfecto. Es una pregunta que me llega. Hipotéticamente hablando. Claro, no, la gente va a decir, ¿tiene 50? No, no tiene. Ni 30. Mira, bueno. Se va a separar en dos categorías, Open y Amateur. Me gustó el nombre, por lo menos. Este, no sé qué. Suena lindo. Anotate, Rodolfo. A ver, contanos. Y también, aparte de separar por Open y Amateur, se va a separar por femenino y masculino. Entonces, no corres con chicas. Yo quería ganar real. No. Mira que hay chicas que corren muy rápido. Lo sé. Hay chicas que hacen unas pruebas. Que vienen así. No. Te dejan parado. ¿Vos decís que igual no voy a perder? No, que vas a perder. Pero no te confíes que porque son chicas te van a dejar ganar. Olvídate. Mira, yo creo que esto lo hablábamos con los chicos, ¿no? El otro día. De que con todos los nervios, por ahí está el más bueno, termina quedando último. Claro. Entonces creo que todos tenemos posibilidad. Es un segundo de concentración nada más. Claro. Así que cualquiera puede llegar a ganar. No es que, este tiene la mejor tabla, la tiene re clara. No, porque hay, o sea, te das el impulso vos y te vas a manejar vos. Claro. Y el cuerpo es impredecible, así decirlo. Entonces puede, para mí tienen todos oportunidades. O sea, tal no puedo decir, yo hace poquitito que estoy... andando, no voy a competir. No. Y igual, de todas formas, aunque hace poco que están andando, es la oportunidad de tener la experiencia de participar en una carrera donde van a ver muchas cosas. Entonces está bueno para aquel que nunca participó, claro, en una carrera, en un torneo, en un evento así, para tener experiencia también. Está bueno. Porque van a haber nuevos torneos, así que para que se vayan preparando. Sí, se vienen más torneos. Y otra cosita que quería destacar, viene gente de La Plata que se anotó, corredores profesionales de downhill, que no solamente van a competir, sino que van a dar tips para correr mejor, para mirá qué bueno, trucos. Así que vayan, aprovechen, porque esto no es que todos los días viene alguien y te dice, no, mirá, vos lo tenés que hacer así. No, seguro. Es una oportunidad. Es como un taller. Por lo general uno se cae y te golpea y dices, ahí te enteraste que eso no lo tengo que volver a hacer. De esta forma no me tengo que parar. Ahí lo vas aprendiendo. Pero está bueno que alguien de repente te dé el tip y te diga, mirá, vos te tenés que poner así y te agachás así. Claro. Y después te es más fácil hacerlo, así que aprovechemos. No, claro, a mí me ve con la tabla, dice, no, ¿qué haces? Y te explica. O no, o dice, mira, este chico la tiene clara, capaz. No creo que diga eso. No, te sorprende, yo cuando compré la tabla la compré sin saber y después digo, uy, no, mi tabla no me gusta el track que tiene. Y de repente empecé a hablar con gente que sabe y me dice, no, qué buen track, este sí, yo la quiero, me gusta. Y digo, está bueno lo que compré. Sin saber. Es lo mismo cuando te mirás al espejo. No, y viene gente, no, pero mirá. Claro. Como con, es lo con mismo. Con la ropa, ¿viste? Con la ropa decís, no, salí mal. Y la gente y dice, te queda lindo. Bueno, volvamos. Es lo mismo que la tabla. Así. También va a haber, freestyle, que es freestyle es, para les cuento para que entiendan un poquito, son piruetas, por así decirlo, mal dicho, donde te damos dos minutos y vos haces lo que vos sabés, saltar rampas, haces todos los trucos y va a haber un jurado que va a decir este es el mejor y se le va a dar un premio. Ajá. ¿Y quiénes son los jurados? Tenemos gente super, especializada. Vienen gente de auspiciantes que ya tienen años haciendo eventos y que nos van a estar ayudando en esto. Buenísimo. Bueno, es una cosa seria. Puedo ser yo jurado. O yo, por ejemplo. No. Te digo, buenísima la pirueta y ni idea, ¿no? Y pero capaz que la vista que quedó linda. Claro, pero hizo todo desprolijo. Pero tiene terminaciones, tiene posturas de pie, postura de manos, levantadas de la tabla que uno no, que de repente no sabes. Por eso necesitamos un especialista. Está bien. Es muy profesional este torneo, me estoy dando cuenta. Por eso es open y amateur. Open. O sea, está para la gente que sabe mucho y para aquel que recién se inicia y que quiere hacer algo. Y el que no sabe nada, ¿en qué categoría entra? Entra. Open es. En los corajudos. En Open, amateur y corajudos. Claro, ahí entraríamos las cristalinas. Es más, sí. Es una categoría aparte. Esa categoría crisálida. Ahora, los que no corren, no tienen rollers, blon, etcétera. Vayan a mirar. Podemos mirar. Mira, la idea es que se va a dar un número para los que están viendo, para los espectadores, y se van a hacer sorteos de remeras, de gorras, de sticker. Así que si vos vas a ver... De tablas. De tablas también. Si vas a ver, de repente no te vas a volver con las manos vacías, aparte de que vas a ver... Vienen unas chicas de Palermo también que hacen patín artístico, van a hacer una exposición. Sí. Está bueno para ir y ver, y ver un poquito de deporte diferente que no se ve. Me dijeron unos chicos que por ahí venían unos chicos que también hacen bicicleta, ¿viste? Que siempre, por ahí vamos a tener algo más. Tenemos que cortar la colectora enfrente. Ya. No hay más lugar. Vamos a llegar hasta el peaje. ¿Cuánto lugar ocupa esta gente? No, por eso, lo importante es... Y se suma el que hace pirueta, el de la moto. No. Falta lo del circo. No, tampoco conté que también hay otra disciplina que se llama slalom, que también se va a separar por estas dos categorías, amateur y open, y mujeres también, van a poder competir. Que slalom es diferente, van haciendo como un circuito entre conos y se van impulsando con los pies y es más destreza. También eso está en bueno. Velocidad. Sí. Y aparte tiene que ser para gente que también ya tiene un poco más de experiencia, no para quizás alguien que recién... Pero para probar yo probaría. Para probar puedes probar, no hay problema. ¿Conos me choco? ¿Cuántos? Todos. De la punta, de una punta a punta se llevó todos los conos. No, ni uno, ni uno, pero no era bowling. Era el slalom, pero no importa, te van a dar un premio. Ah, sí. No era eso. No era bowling. Gané, festejando de la punta, los tiré todo. Y la gente de ahí del slalom con los pelos de punta. No. Así que también viene gente, también auspiciantes de una marca que van a que van a estar armando todo el circuito con el tema de los conos. Se van a armar un circuito también con fardos, así que viene bien preparado. Lo vuelvo a decir, es este sábado a las 2 de la tarde, lo citamos a la 1, así que salgan tempranito. No se preocupen por la comida, porque va a haber buffet, van a poder comprar para tomar. Nosotros también a los competidores les vamos a estar dando la hidratación, así que se queden tranquilos por ese lado. Lo que sí quiero destacar es que lleven protección, que lleven un casco. Si no tenés casco, anda igual, que de alguna manera alguien te va a prestar, pero por favor lleva tu casco. Sí, creo que se me ocurrió ahora, quizás algunos no tengan casco, no tengan la posibilidad de comprarse, pero quizás tenés algún amigo que tenga, aunque sea un casco de bicicleta, sí. Que también a la hora de la protección te puede llegar a servir. Sí, tal ¿no? cual, sí. Entonces, bueno, igual nadie va a estar mirando qué tipo de protección tenés, sino que la tengas como para si te caes y demás, no te lastimes. Algo importante es que los menores... Tienen que ir o con sus padres o tienen que llevar una autorización de sus padres, porque esto es algo que nos está pidiendo los auspiciantes, ¿no? Sí, son ellos los que van a estar un poco coordinando algunas cositas. Entonces, más que nada, porque como es un deporte donde te podés caer y te podés golpear. Sí. Es deporte de alto riesgo, no tenemos que olvidar. Menospreciar, ¿no? Ah, ¿es de alto riesgo? Se dice deporte de alto riesgo. Claro. ¿Por eso llevas casco? Sí, sí, llevo el de la moto. Es como el de la moto, sí. Es más, en downhill usan casco de moto. Usan el casco de moto, les sirve Ya estoy para correr. Ya está, listo. Te pones los guantes, la de los codos, lo de la rodilla y ya está. Arrancas, Rodó. Así que vayan, estén temprano, van a haber premios. Para cada uno de los primeros premios hay de regalo una tabla, tabla de longboard y una remera. Después van a haber unas ruedas, van a haber gorras, remera para los demás premios. Después se va a hacer la entrega de los premios, al final se va a hacer la entrega de los premios, donde va a haber una banda que va a tocar y se van a hacer los últimos sorteos. Así que esto va a terminar tempranito, a las 7:30 ya. O sea, para que la gente entienda, a la 1 de la tarde tienen que estar para la inscripción. Hay mucha gente que se inscribió ya por internet, sí. pero de todas formas queremos que confirmen su asistencia, se les va a dar el número. A las 2 de la tarde van a estar arrancando las carreras. De un lado de la colectora va a estar downhill, del otro lado va a estar slalom, y en otro tramo de la calle que sale a colectora van a estar haciendo lo de freestyle. Entonces, para que más o menos se ubiquen y entiendan de que van a haber algunas cosas paralelas, tienen que estar temprano para ocupar su lugar, para participar. Y a las 7 de la tarde comienza la entrega de los premios con música y demás. Así que tienen que venirse preparados como para estar toda tarde. Sí, tal cual. Así que, bueno, tienen todas las comodidades, tienen los baños, está todo preparado. Contamos con la ambulancia, contamos con seguridad vial, así que van a estar protegidos. Así que a estar tempranito para ir a competir. Tal cual. ¿Alguna pregunta, Rodo, que te haya quedado...? No, me sacaron todas las dudas, realmente. Buenísimo. Tengo ganas de ir. Tal vez no concurse, pero... Si no concurso, igual creo que participe en los sorteos. No, sí. Algo que me estaba olvidando, que también vamos a tener música en vivo. Va a venir un DJ. Así que va a ser muy ameno el poder estar ahí. Pueden llevarse el mate. Sí, totalmente, lo vamos a compartir. Bueno, no sé. Y con suerte pueden tener a la Crisálida haciendo palomita. Pero yo no veo un DJ nunca tomando mate. Toma mate. No, pero se pusieron a pensar. Bueno, capaz que va a ser un desafío interesado para la gente hacerte tomar mate, Rodolfo. Se va a empeñar la gente que tomes mate. Claro. Hágale tomar mate a Rodolfo. Algo importante para los que van a ir, como decía Rodolfo antes, si no participan, que no van a tener premio, van a tener premio, ¿sí? Durante el día y aún a la noche se va a estar sorteando muchas cosas que los auspiciantes están regalando. Entonces, aunque vos estés, quédate porque seguramente algo te vas a poder llevar. Sí. ¿Hay una entrada o es gratis para todos? ¿Cómo es la...? Hay un bono colaboración para los que corren, porque hay gastos, todo esto obviamente tuvo un gasto, pero es una colaboración mínima. Después, para entrar al evento a las 7 de la tarde para la entrega de premios y demás, es totalmente gratis, o sea que cualquiera puede participar. Para los sorteos tampoco vas a necesitar comprar ninguna rifa, está todo incluido. Y es más, hay niños que también van a participar. Sí. Entonces no es que vamos a organizar algo especial para los niños, ¿no? Así que ellos también van a participar. Si vos decís, tengo mi hermano, mi primo que chiquito quiere, bueno, también, de alguna forma le vamos a dar lugar. Esta persona de 50 años también me preguntó por sus hijos. Tenía como 5. Entonces, es bueno saber. Y con 50 años tuvo tiempo como para tener 5, sí. Y uno en cada década. Ah, no, pero a los 10 años arrancó. No. No, no, es muy fuerte. No. Imposible, te diría Rodolfo. Y, bueno, yo voy. Estoy... Me lo vendieron muy bien. ¿Viste? Me lo vendieron ¿Te muy gustó? Bien. Tenemos que decir que Rodolfo va a tocar. No, no, no lo digan porque si no la gente no va a ir. Ay, era una sorpresa. Era una sorpresa. Pues, ¡uy, no! Y se va la gente. No. Se me escapó, Rodolfo. ¿Era una sorpresa? Era para sorprender. Estaba bien pintado el evento. Y toca a Rodolfo. Vamos, ahora lo pienso. La gente iba a decir, ¿también toca? ¿También? Sí, ese chico. ¿Cómo también toca la guitarra? A pesar de no tomar mate, pero viste. Pero toca la guitarra. Toca la guitarra. Así botones. Como Andon Lombard, ponele. ¿Ah, sí? Sí. Eso no vi, es preocupante, entonces. Es preocupante, bueno. Vamos a ver. Claudio y yo vamos a andar en roller. Sí, sí. Por ahí hacemos algunas piruetas. No, por eso. La gente debería ir para ver a las crisálidas. Una sí, porque no de piruetas, no. Unas figuras. Sí, una figura parada. No, yo las vi haciendo carrito. Carrito. Por ejemplo, palomita. Sí, come la garza. Gastón come. Se perdió la garza. Yo, o sea, no llegué para ese tiempo. La canasta. No, llegué, menos mal, no nos vio todavía. Qué lástima. Bueno, no, la no, próxima. Bueno. ¿Nunca viste una crisálida haciendo galarza? No, la garza. O la carrito. Garza. Es muy lindo, muy lindo. Es muy pintoresco. Lleven sus cámaras. Eso. No, por favor. Lleven sus cámaras. Sí. No se pierda la foto de este. Graben todo no lo no que vale puedan. Levantar al Face de esa foto. No, gente caída no. Etiqueten. Siempre gente de pie, por favor. En esto es importante. Sí, hay gente mala que está esperando que uno se caiga para, sacar para sacarte la foto. Conozco gente mala que está esperando que vos comas, sí. Que te caiga. Siempre está ahí, a yo la no pesca. Entiendo. No entiendo esa gente. No, y lo sube al toque ahí. Y te pone. Carteles así gigantescos. Sí. La dieta te pone. Sí. Bueno, la verdad que más que, bueno, buenísimo, los queremos invitar. Creo que hasta aquí, por lo que yo sé, no se ha hecho ningún evento de este tipo en Pilar. No, no. Así que es una buena oportunidad para dejar Pilar bien parado y bien visto, que la gente que viene de afuera pueda ver que Pilar da para todo. Hay de todo en Pilar, ¿no? Pilar es completito. Es completito. Y el eslogan, sí. No nos olvidemos del eslogan del evento, que se llama Sumate a la vida, usa casco. Así que supuesto. Sumémonos, usemos casco, cuidémonos. Seguro. Protejámonos nosotros. Como decía ayer, comentaba, ¿no?, en el programa de Gaby, le decía, ¿no?, de que nosotros tenemos que empezar a pensar, más allá de que a mí me gusta el deporte, de que detrás de mí hay toda una familia que se preocupa. Y pensemos un poquitito y cuidémonos, de verdad. Tengámonos un poquito de amor, usemos casco, usemos protección. Que puedes patear igual, puedes andar igual. Seguro. Y está, es más, te sentís hasta más competidor con claro, contar. Seguro. Así. Una cosa importante, ¿cómo llega la gente? ¿Hasta dónde es? ¿Dónde es? Qué importante. Porque si no, la gente va a decir, buenísimo, me encantó el evento. ¿Y dónde, ¿A dónde voy? Vengo a la radio, dice. De acá me llevan. ¿Cómo es? Es en Pilar, por los que escuché, ¿no? Sí, pero Pilar, viste que es un partido. Es el partido más... No. Uno de los más grandes. O sea, es el más grande. Bueno, aguante, Pilar. Para darle el dato a la gente, estamos en el centro del partido. No, yo te voy a decir, kilómetro 50. Kilómetro 50. Es el centro del partido, ¿eh? En serio, literalmente estamos en el medio. Sí. Justo el medio. Lo tengo que ver en un mapa ahora. Fíjate. A buscar corriendo el mapa de Pilar. Yendo por Panamericana, de Pilar hacia Capital, un puente antes sobre la colectora de mano de derecha, donde están los shopping más importantes. O, las palmas, o el mismo puente puedes hacerlo, sí, ¿no? Sí, en cualquiera. Podés bajarte en el kilómetro 50 mismo o en el anterior. Porque vas a ir caminando, porque es en el medio. Justamente en el medio. Va a estar toda cortada la colectora. Se va a ver porque van a estar las camionetas de Autopista del Sol. No va a haber forma de no verte. Nos vas a ver a nosotros saludando desde la colectora. Sí. Acá te voy a estar gritando yo. Así que para que tengan referencia ahí la parte de los cines, la parte de Palmas, ahí va, para que tengan de referencia que es ahí nomás. No es un puente antes. La colectora mano a Capital. Mano a Capital. Así que fácil de llegar, sí. Y obviamente después el evento se hace a 50 metros ahí en CCP, así que es un lugar cerrado, si hace frío y demás no hay problema, van a tener donde sentarse, no va a haber inconveniente para nosotros. O sea, el evento es al aire libre, pero después se cierra. La entrega de premios y todo eso es un lugar cerrado. La entrega de los sorteos, todo eso se va a hacer. La banda que va a tocar. Ah, yo pensé que era al aire libre. No, en lugar cerrado la noche ya, entrega de premios tenemos que hacer. Algo un poco hay más. Hay que cuidar a la gente grande como uno. Claro, no se resfríe más. Si no, el guitarrista se nos puede quedar ahí. Claro, puede dañarse los dedos, no toca después. Sí. A la garra esta así la... Se, se muere de frío, así se contractura. ¿En serio? Me estás asustando, en serio. Si no corras por las dudas, pues si tenés que tocar. No. Imagínate, uy, voy a alertar al resto de la banda que querían correr. Imagínate si justo el que corre. Justo el que canta. Bueno, el que canta no sería el problema, peor sería el que toca la batería, claro. Se quiebra una pierna. Creo que algunos de los que no van a correr, parece. No, por lo general no van a correr porque están trabajando. Y sería muy dudoso que sea... El ganador es... el baterista de la... Gastón Sander. Claro. ¡Bien, te ganaste un lomo! ¡Qué rápido corrió ese chico! No. Ni lo vimos. Llegó a la largada y a la final de vuelta. Bueno, buenísimo, Gastón, buenísimo. Creo que a la gente le quedó más que claro para que puedan llegar a estar y bueno, cualquier cosa se pueden contactar con el Facebook de Downhill Fest. Cualquier duda nos dejan ahí, nos escriben y le vamos a estar contestando enseguida. Así que bueno. También tienen los números de teléfono, se pueden comunicar, pueden mandar un mensaje. También. Así que vamos a pueden mandar algún mensaje, si no saben cómo, pueden mandar un mensaje al Face de Crisálida también. Sí. Ahí también les podemos ayudar un poquito a derivarlos a Downhill Fest y no va a haber problema. Bueno, buenísimo. Nos vamos escuchando Leland The Doors. Dale. De... Rain falls from heaven, I'm lost in your love, you're overwhelming, Jesus. And we're walking together, holding hands, oh, it's just you and me, Jesus. alba de las manos te tengo esculpida. Qué pensamiento, ¿no? Tu nombre en las manos de Dios, tu nombre en los labios de Dios. Quizás has visto tu nombre en algún sitio especial, en un premio, en un diploma, pero pensar que tu nombre está en las manos de Dios y en los labios de Dios, ¿será posible? Posiblemente nunca has visto que honren tu nombre. Y no puedes recordar si alguna vez escuchaste que lo mencionaran con delicadeza. Si es así, puede ser que te resulte más difícil creer que Dios conoce tu nombre. Pero si lo conoce, lo tiene escrito en su mano, lo pronuncia con su boca y lo susurra con sus labios. Y si conoce tu nombre, no conocerá también tus necesidades, tus sueños, tus preocupaciones, tus desafíos. Seguro que sí. Y puede ayudarte. Solo espera que vos, en persona, pronuncies el suyo. Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Aquí estamos nuevamente, por supuesto. Y volviendo al tema del mate. Volviendo al mate. Les voy a traer mi ¿sabías qué? Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos de la vida. Surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabías qué? Bueno, les cuento que el origen del vocablo mate viene del quichua, de mati, que quiere decir calabaza. Justamente, viste que los mates están o sea, hechos en calabaza. Mati significa calabaza. Claro, tengo en quichua. Porque hay varios mates, ¿eh? Bueno. Justo me vino el mismo pensamiento. Viste, si mira calabaza. ¿Viste? Justo. Bueno, hay que decirle a ellos. Calabaza. Hay que decirle, son calabazas. Y los guaraníes lo llamaban caigua, que quiere decir lo que pertenece a la yerba o lo de la yerba. Este ritual, digamos, obviamente nació con nuestros indígenas. Cuando llegaron los españoles acá, ellos consideraban que el mate era para los haraganes, porque decían que muchas veces generaba ocio. Acá está la raíz de nuestro... Estos haraganes. Bueno, si vos tomás mate cuando estás trabajando, obvio, pero si es para un momento de esparcimiento. Pero vos podés tomar mate y seguir haciendo cosas también. Claro. Convengamos que no es que te... Y lo haces más relajado. Claro, porque el té, el café, te tenés que sentar. El mate no. El mate no. El mate vos tomás, seguís, haces, planchás, no tenés problema, no te ata las manos. Un poquito de agua, seguís un poquito claro. De agua. Sí. Bueno, les cuento, el 20 de mayo de 1616, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernán Darias, prohibió la yerba mate en cualquier uso e incluso fue denunciado ante el Tribunal de la Santa Inquisición porque justamente decía que a pesar de las virtudes que tiene la yerba y demás, que ellos... sabían que les gustaba a los indígenas, decían que esto generaba mucho ocio y haraganería. Mirá vos. Así que ahí estaba el espíritu de Rodolfo. Así que Hernán Darias se llama. Hernán Darias. No, se llama Hernando Arias de Saavedra. Nosotros le decimos Hernán Darias, para ser más rápido. Ah, mirá vos. Le abreviaron. Claro, más rapidito. Bueno, les cuento que... después esto obviamente, a pesar de que quisieron eliminarlo al mate, los españoles después igual continuó, por supuesto, hasta nuestros días. Fue más fuerte, digamos, esta tradición. Legalícenla. Y lo lograron. Y les cuento otra curiosidad, que la yerba mate se quiso sembrar en diferentes lugares, se quiso cultivar en Estados Unidos, en diferentes países, pero solamente en nuestro país es en el único lugar donde crece con la fuerza que crece la yerba mate. Mirá aquí. Vos. Hay algo especial que hace que el mate es de acá. Especial que tiene. El mate viene argentino, ¿viste? Claro. Es argentino. Esto es uruguayo, ¿viste? Que dicen que es. O sea, el mate de Uruguay es. No, capaz que como estamos cerca en una de esas, la yerba es buena también, pero Es más, ellos toman mate de yerba brasilera, la mejor marca de yerba de ellos que es brasilera, no, ni siquiera es de ellos. Ni siquiera toman mate propio. No. Digo, fui varias veces a Uruguay y la yerba tiene que decir, esta es la mejor. Es de Brasil. Es de Brasil. Mira vos. Acá tenemos un montón. Acá sí, acá hay bastante. Y bueno, y les cuento que las propiedades del mate son tremendas porque tienen vitamina A, C, E, B1, B2, niacina, B5, el complejo B, minerales, calcio, magnesio, hierro, selenio, potasio, magnesio. Tiene de todo, fósforo, trozos de otros minerales y también contiene 15 aminoácidos y clorofila. ¿Viste? Eso, ¿no? Para que vea que... ¿Viste? Te perdiste todo esto. Todo esto tiene el mate. ¿Te das cuenta? Por eso estás así. Y lo que les decía del significado de los mates, rapidito, porque si no se nos va el tiempo y nos van a terminar echando de acá. Lo que pasa es que entramos rápido. Bueno. Claro, entramos medio atrasados, entramos, nos enganchamos rápido con el Downhill Fest y sí, bueno, sí. Y ahí estamos. Ahí, o sea, la culpa, ¿quién la tiene? Downhill Fest. ¿Qué vas a decir? No, el mate. No, el mate jamás. Dale, no. Decirlo del mate. Le cuento que hay un significado del mate, hay como un lenguaje del mate en el campo. A ver, ¿no? Estoy, o sea, muy interesado. El mate amargo significa indiferencia. Así que si alguno te sepa un mate amargo, es porque tiene indiferencia. Pero hay gente que le gusta. Y hay gente, bueno, que tiene problemas con el azúcar. Pobre. Pero bueno, estamos hablando... Antes se usaba así. Amarga, era una forma de hablar. Lo que la gente creía en el campo. Es. Bueno, el mate dulce dice que es amistad. Significa, ajá, amistad. Cuando es muy dulce... Ahí, ojo, si una muchacha te da alguno muy dulce, habla con mis padres para pedir mi mano. Dulzón me dio el mate. Vos nunca te vas a enterar de eso, no, Rodolfo, porque no lo tomás. No, pero este mate está muy dulzón, ¿qué te pasa? Y si está enojado, muy caliente, que... no te quejes, porque significa me muero por vos. Me muero de amor por vos. Así. Era literal, bueno. Bueno. No. Si el mate está frío, es desprecio. Así que, feísimo. No, que alguien te dé un mate frío. Si es con canela, dice, ocupás todos mis pensamientos. Si es con azúcar, simpatizo con vos. Si es con azúcar quemada, simpatizo con vos. Si es con cáscara de naranja, ven a buscarme. No sé a dónde. Pero bueno, con té es indiferencia también. Con café es una ofensa perdonada. ¿Una ofensa? Perdonada. Porque mezclaste el café con el té, ¿será por eso? No, no. O sea, si te dan un mate con café, quiere decir que hay alguna ofensa que ya te perdonó. Ah, mira. Es, bueno, una forma de hablar así sin hablar. Claro. Con melaza dice que me aflige tu tristeza. Con leche, una estima, quiere marcar estima. Y con ombú, te estoy echando porque es laxante. No, ¿qué gente? Mira la gente del campo, la gente del campo todo. ¿Por qué tan complicado y no decírselo directamente? Bueno, pero también si juegan al truco. Si está hirviendo. Claro, sí, eso es verdad. Es complicado. Si estaba hirviendo, significa casamiento. Si está tapado, hay un rechazo. Y si está espumoso, es cariño verdadero. Ah. Así que, gente, apréndase, bueno, todo esto cuando tenga que ir al campo. ¿Y cómo lo haces espumoso? Perdón que yo y no hay sepa. Gente que tiene la habilidad. A mí nunca me sale. A mí no me sale espumoso. O sea, vos nos das cariño, entonces. No, sí, pero el mate me sale de lavado. Lavado y frío, ¿qué va a ser? Lavado y frío. Ah, bueno. Y a veces me sale hirviendo, pero no significa nada. Es que se me pasa el agua, ¿viste? Sí, yo sale la hierba el agua. Yo me olvido y se me pide el agua. El mate que ahí dice, ojo con si eso. Fuera por estas cosas, estamos estoy en el horno. Nosotros, claro, no. Sí, después la gente malinterpreta. No, mirá que Mabel me dio un mate así. ¿Qué le pasó a Mabel? Cambiate, te tengo mate frío. Tomate, claro. Yo aclaro, mi mate siempre está lavado, así que sin quejarse, si toman, claro, mate conmigo no se queja. Bueno, eso para que vos no hagas el mate. Para y que sí, te claro. Es la excusa, tal es lo cual. Que yo pienso, no sé, yo desde mi punto de tu humilde opinión que no tomas mate. Claro. Tal cual. Bueno, gente, nos tenemos que ir porque son ya, sí, nos pasamos ya el horario. Así que te volvemos a recordar, este sábado está el Downhill Fest, ahí el kilómetro 50, colectora mano a capital. 1:00 p.m. para los que van a participar, para inscribirse. A las 2:00 p.m, todo el que quiera venir. Tarde espléndida, vamos a estar pasando. A la noche el evento en el Centro Cristiano Pilar Internacional, detrás, ahí justo a unos metros de esa colectora. Si no sabes dónde es, este sábado es la oportunidad para que nos encuentres. Sí. Porque... obviamente. Y si es cómo llego ahí, este sábado nos vas a encontrar. Así que te esperamos y, por supuesto, el viernes 19:30 y el domingo 18:30. Nos encontramos el sábado sin falta con todo Pilar ahí. Así que chau. Chau.